tesoro del anciano. La Alhambra la construyeron en lo más alto de una colina, entre el río Darro y el río Genil. Hoy en día, a esta colina se le conoce con el nombre de la Sabica. Y dentro del recinto amurallado que circunda a la Alhambra, además de los palacios de los reyes, había una zona militar, la Alcazaba, y otra zona urbana o ciudad conocida como la Medina. En tiempos muy lejanos, en esta pequeña ciudad vivía un hombre mayor. En una pequeña casa con una sala chica, una habitación y una ventana. Un pequeño granado y dos rosales, tenía él sembrado en la misma puerta. Todas las mañanas, al salir el sol, este hombre salía de su casa, se daba una vuelta por la ciudad, saludaba a los amigos y conocidos y luego volvía a su casa. Cogía algunos frutos, un trozo de pan y agua, lo guardaba todo en una bolsa y se ponía en camino. Siempre dirección a Sierra Nevada, por una vereda que solo él sabía. Como casi todos en la pequeña ciudad lo conocían, en cuanto lo veían ponerse en camino para no volver hasta caer la noche, comentaban: «Otra vez se marcha hoy. ¿Y a dónde irá, sin descansar un solo día? Nadie de por aquí lo sabemos, pero debe ir a algún lugar importante. Porque aunque llueva, descarguen las tormentas o nieve, siempre se pone en camino y se marcha. Y lo más curioso es que nunca cuenta nada a nadie. Como si tuviera un tesoro en algún lugar lejano y por eso lo guarda tan en secreto». Y una tarde de otoño, ya casi en las puertas del invierno, cuando por la noche lo vieron regresar, se acercaron a él y le preguntaron: «Nos intriga mucho tu comportamiento. Te has pasado la vida entera yendo y viniendo a no sabemos dónde. ¿Es que escondes algún importante tesoro?». Y él les respondió: «El mayor tesoro que nunca humano tuve en este suelo. Y tiene monedas de oro y brillantes. Ni brillantes ni monedas de oro ni perlas preciosas». «Entonces, ¿qué clase de tesoro es el tuyo y por qué todos los días necesitas verlo?». «Ya os he dicho que es el mayor tesoro del mundo. No hay, como este sueño mío, otro, y por eso es para mí como el más necesario alimento». No hablaron más aquella noche. Pero al día siguiente, varios de la ciudad se prepararon y en cuanto vieron que se ponía en camino lo siguieron. Detrás y a cierta distancia, para que el anciano no los descubrieran. Lo vieron adentrarse en el bosque, siguiendo una estrecha senda, en todo momento dirección a Sierra Nevada, y luego lo vieron asomarse al barranco. Caminó media hora más, bajando hacia el río y al llegar a una gran roca, vieron que se paró. Soltó en el suelo la barja donde llevaba los alimentos y se sentó, mirando la loma de enfrente, donde se veían las ruinas de un cortijo. Los que la habían seguido se quedaron escondidos a cierta distancia y lo miraban. Esperaban que de un momento a otro se fuera al sitio donde tenía oculto su tesoro. y ellos creían que este sería el momento de salir de su escondite y descubrir el secreto de su gran tesoro. Pero pasó un largo rato y el anciano seguía en el mismo sitio tranquilamente sentado, sin dejar de mirar a la colina donde se veían las runas de la casa. Y transcurrió más tiempo, una hora, dos, tres. Y allí permanecía quieto y en silencio. Al caer la tarde, ya casi cuando el sol se ocultaba, los que la habían seguido salieron de su escondite y se acercaron al anciano. Con cuidado lo saludaron y luego le dijeron: «Pasábamos por aquí y nos hemos encontrado contigo. ¿Por qué no nos hablas de tu tesoro y luego nos lo muestras?». Y él los miró y muy pausadamente dijo: «Era yo todavía un niño cuando una tarde jugaba en este mismo sitio. Miré para esa colina de enfrente y la vi a ella salir del cortijo. Pequeña como yo, hermosa como un sueño, y se puso a jugar allí mismo. La estuve observando durante mucho rato y luego vi que volvió al cortijo. Entró y dejé de verla. Aquel día y al siguiente y el otro y el otro. Yo seguí viniendo por aquí a lo largo de muchos días, meses y años. Siempre con la ilusión de volver a verla y no fue así. Era yo todavía un niño cuando ocurrió esto y ahora ya soy un anciano, como bien todos sabéis. En el cortijo ahora ya no vive nadie, las paredes se han caído y el tiempo no deja de roerlo. Pasan los días, los meses y los años. Las lluvias y las nieves caen y yo no puedo olvidarla. Por eso cada día vengo a este lugar, me siento aquí y me pongo a esperarla. Sé que tiene que venir y yo quiera volver a verla. Nada hay más importante y grande en esta vida y mundo que mantenerla viva y pura cada día en mi corazón y pensamiento.